Amigos, I have a dream. Tengo una idea de esas que no me dejan dormir. Una idea muy loca que quiero compartir con vosotros. Pero bueno, os pongo en antecedentes. Antes de ayer, o fue ayer, ya no recuerdo, recibí una donación. Una cosa bastante sorprendente, porque ya sabéis que yo no pido donaciones. Bueno, exceptuando cuando estuve pidiendo ayuda para el blogger James Wallerstein, que vivía en la calle por una serie de problemas personales que tuvo. Exceptuando ese caso, no he pedido ayuda a nadie. A veces he pedido ayuda para que colaboréis con Cruz Roja, pero para mí no, realmente no he llegado a pedir ayuda. A Dios gracias, disfruto de un trabajo, que hoy en día en España no todo el mundo puede decir eso. Y si tuviera que pedirla, creedme que hubiera inventado algo o hubiera pedido ayuda. Por supuesto, claro, voluntario, pero no he necesitado pedirla, nunca le he pedido. Por lo tanto, esa donación, pues me sorprendió, me pilló con la guardia baja. Le escribí al donante, que nunca había cruzado palabra con él, y el tipo me dijo: mira, Julio, me levanto por la mañana escuchándote, hace tiempo que sigo tus contenidos, vídeos, podcasts, blogs, y caramba, si estuviera en Madrid te invitaría una cerveza, o a dos cervezas, o a tres, pero como no estoy en Madrid, pues no te puedo invitar a una cerveza. Así que bueno, toma y te lo bebes a mi salud, que estoy encantado con tus contenidos, etc. Bueno, pues de verdad que aquello me dejó bastante descolocado. Es cierto que muy a menudo recibo correos y tweets y comentarios, y siempre es de agradecer, ¿no? Y en Periscope, a veces cuando emito en Periscope, la gente: ¡oh, qué guay, Conversovisión! Estoy todo el día... Un colega bloguero que es amigo también me decía: macho, el otro día me decía mi mujer: ¿pero quién es ese tío que está todo el día hablando? Y es que resulta que en la época de cuando yo usaba Ustream, que tenía el código embebido en vidasenred.com, pues él tenía la página abierta y de vez en cuando, ¿qué pasaba? Que me ponía a emitir en directo en la época de Ustream, en la época pre-Periscope, saltaba y salía yo hablando, y a lo mejor había dejado el portátil abierto con la página de vidasenred.com y a las 11 o 12 de la noche me ponía a hablar, y la mujer decía: pero es que estoy harto de oír a ese tío siempre y tal. Ese tío es Converso, un servidor. Bueno, pues con la idea de la donación, la idea que llevo 10 años, la idea de que vivimos en una sociedad cada vez más intervenida por los gobiernos y una red cada vez menos libres, bueno, pues con todo ese batiburrillo, ese caos primigenio de ideas, pues se me encendió una bombilla. Y se me encendió la bombilla de ofrecer algo más. De ofrecer un lugar para los locos del nomadismo digital, para los locos libertarios de la red, para los soñadores, para los poetas, para los creativos, para vosotros, silenciosos seguidores de Vidas en Red, que no decís ni mu, pero que ahí estáis, siguiendo todas las cosas que produzco, los podcasts, los vídeos, etc. Pues ofrecer un espacio para todos vosotros, un lugar privado, relativamente privado, inspirado en una novela de Bruce Sterling que se llama Islas en Red. Islas en Red es una novela que siempre he recomendado, donde las granjas de servidores, para huir de las regulaciones opresivas de los estados, se montan sobre islas flotantes, que además, por cierto, ofrecen una refrigeración, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Pero aprovechando que están en aguas internacionales, como han hecho mucha gente que ha querido huir a aguas internacionales para disfrutar de un espacio de libertad, pues trasladan la red a aguas internacionales, servidores, donde la gente es libre. Servidores y islas, en este caso son islas móviles, islas hiperconectadas, semejantes a las islas de los piratas, a esos puertos francos, a esos refugios de forajidos y bandidos que disfrutaban de libertad, de libre comercio y de libre intercambio de ideas. Claro, a lo mejor la idea es un poco mala, ¿no? Porque los piratas asaltan barcos y todos sabemos que ese tipo de piratería es muy mala. Asaltar barcos es una mala idea. Pero, ¿y qué tal un refugio para libre pensadores? ¿Qué tal un espacio donde compartir no sea un delito? Por supuesto, me refiero a películas en blanco y negro, libres de derechos de autor, cine mudo, etc. ¿Qué tal un lugar lejos del totalitarismo y de una red cada vez más intervenida? Bueno, pues si os gusta la idea, si os atrae la idea de vivir peligrosamente, pues la idea sería tener un servidor dedicado. Un servidor dedicado y empezar con pequeñas cosas. Y cuando digo empezar por pequeñas cosas, yo soy muy... En muchos proyectos que he empezado en mi vida, prefiero empezar con algo pequeñito y humilde, pero enormemente práctico, y luego que la idea siga creciendo. Un espacio FTP, con audios, toda la biblioteca de podcast de Vidas en Red, que son más de 400 audios, quizá una selección, quizá contenidos inéditos, porque a veces me limito, a veces estoy grabando y digo, no voy a grabar otro podcast hoy porque voy a aburrir a la gente. Y claro, hay algunos fans y muy oyentes que dicen, pues no me importaría escucharme otro podcast, sinceramente. El otro día me escribió un señor, un oyente, que me decía, mira, yo escucho podcast desde la época en la que yo me llevaba en el camión, me llevaba un portátil, lo llenaba de podcast y me pasaba todo el día escuchando podcast. Ahora, pues con los teléfonos es mucho más fácil, pero me paso todo el día escuchando podcast. Ya no escucho la radio. Te escucho a ti y estoy al corriente de tu vida y estoy al corriente de todas las cosas que compartes. Bueno, pues la idea sería tener un espacio FTP. Sería tener también la opción de tener versiones del director. A veces tengo conversaciones con ciertos ilustres personajes, pero los recorto. Los recorto porque a lo mejor la conversación es larguísima y a lo mejor 2 horas de conversación, eso es insufrible. Pero a lo mejor hay gente que dice, pues sí, me tragaría las 2 horas de conversación. Pues ahí tenéis la versión del director, contenido completo. Episodios de mis podcasts favoritos, podcasts que a mí me han gustado mucho y que he dicho, ostras, pues a mí esto me gusta, lo pongo ahí. ¿Y por qué no? Libros, relatos, cómics, algunos de producción propia, mis propios relatos. Incluso podría compartir relatos que estoy escribiendo y que todavía estoy en el proceso, que tengo, el otro día los conté, tengo una barbaridad, pero puedo tener como unas 60 y tantos relatos que están ahí empezados, y algunos con 40.000 palabras, con 20.000 palabras, con 60.000 palabras, pero que no he terminado y que están ahí, que podéis leer, y que a lo mejor alguno que diga, ostras, pues me lo voy a leer y le voy a decir a Converso, oye, pues mira, esto me gusta, ve por ahí, esto no funciona, sería genial. Artículos de cultura libre, hackers, libertad, neutralidad en la red, manifiestos, documentales, videodocumentales. De momento no pondría películas, no quiero tener problemas con nadie, pero parece ser que cuando tú subes documentales a la red, nadie te censura por ello y nadie te investiga. Pero si es una película, si es Too Fast, Too Furious, la gente sí se va a molestar. Pues poner documentales interesantes, cosas que me decía, ¿y dónde los descargas? Y a lo mejor hay gente que me pregunta, ¿y dónde los descargas? ¿Dónde los has visto? Y no se va a poner por BitTorrent a descargarlo. Pero mira, lo tienes ahí, te lo descargas, lo ves cuando quieras. En fin, contenido. Un contenido inicial que sería un FTP, una especie de biblioteca digital para todos vosotros, con un poco de todos los contenidos. Y si hay alguien que quiere aportar contenidos, pues lo podemos... Lo puedo revisar e incorporarlo. Hace tiempo recomendé el libro El hombre en busca de sentido. Y recuerdo la cantidad de gente que me decía, ostras, ¿dónde lo puedo conseguir? Algunos se los pasé por correo electrónico. Pero bueno, evitamos las molestias teniéndolo todo al alcance de la mano. En un futuro, me gustaría que fuera un espacio tipo Foro Coches. Es decir, que se acceda por invitación y que sea un espacio realmente privado y realmente libre. En un futuro me gustaría que hubiera un foro. Quizás que hubiera espacio y enlaces con sitios de descarga directa. Quizá un tracker. Quizá un servidor de Minecraft donde haya un poco de todo. Quizá una página, un boletín de noticias, una especie de BBS, como las gloriosas BBS. Quizá un canal de IRC privado para la gente de Vidas en Red. O quién sabe. Cualquier cosa de estas. Pero poco a poco. De momento, un sitio FTP privado, un servidor que tenga espacio en disco duro suficiente, potencia, conectividad suficiente para que funcione bien y la experiencia sea buena. Evidentemente, amigos, esto no es gratis. Por lo tanto, quiero sugeriros, ofreceros una posibilidad. La posibilidad de hacer una microdonación a partir de 1 euro. Oye, ¿que tú solo puedes 1 euro? Pues 1 euro. Habilitaré mi cuenta de PayPal, pero al final os lo diré. Y estoy estudiando el tema de bitcoins. También tengo una cartera en bitcoins, por si alguien quiere hacer una cartera en bitcoins. En principio, mi cuenta bancaria no quiero dar, porque no quiero dar datos personales, ni Western Union, porque no quiero dar datos personales, pero quizá la cuenta bancaria para algunas personas específicas podría darla, quizás. PayPal creo que se queda con 50 céntimos o con un porcentaje si es una donación. Lo sé por la donación que me hicieron ayer o antes de ayer. No sé si como pago es mejor. Estoy abierto a vuestras sugerencias, voy a seguir investigando. 1 euro como punto de partida. Si alguien desea añadir más, pues bien recibido, y todo lo invertiré en dotar a Vidas en Red de medios mayores para que pueda ir creciendo en contenidos. Mi idea es seguir creciendo en contenidos. Mi idea loca, mi sueño loco, y quizás estoy muy loco, y vosotros sabéis que soy un soñador, soy un contador de historias, eso me dice Miguel Ángel Cabrera, Converso, tú eres un contador de historias, quizá la posibilidad de poder seguir haciendo, hacer entrevistas, hablar con más gente, quizá incluso la posibilidad de ir a sitios a los que no puedo ir para grabar y hablar con gente, ir en plan Iñaki Gabilondo, en plan Loco de la Colina, como entrevistador, para hablar con gente interesante, gente que no, quizá no encontréis en otros sitios web, en otros podcasts, y seguro no encontraréis nunca ni en radio ni en televisión, porque no interesan. Y la siguiente pregunta es, ¿cada cuánto? Bueno, yo en principio no quiero atosigar con suscripciones. No quiero atosigar con suscripciones. Mi idea es hacer una llamada inicial y ver qué tal es la respuesta. Y si no fuera suficiente, quizá a los 2, a los 3 meses, a las X semanas, volver a pedir ayuda. Pero en principio, dejarlo abierto. Si te gusta Vidas en Red, pues, oye, adelante. Comparte lo que puedas. Si no puedes compartir ni siquiera 1 euro, no te preocupes. No te vamos a dejar fuera. Yo sé que hay gente que lo está pasando muy mal. Así que, si no estás en condiciones de dar ni siquiera 1 euro, o a lo mejor eres un estudiante pobre como una rata, o a lo mejor eres un padre de familia que apenas tienes para tus propios gastos, no te sientas mal, de verdad. La idea es que unos puedan suplir lo que otros no tienen. Yo voy a poner de mi dinero también. Quiero hacerlo bien. Quiero invertir en un servidor, en un espacio servidor online. Y quiero que sea un buen servidor, ¿no? Una cosa cutre que se sature y que nos dé problemas. Y eso pues cuesta un dinerito. Así que, amigos, gracias. Yo sé que a algunos no les va a hacer ni gracia que pida donaciones, y que, bueno, a lo mejor algunos se espantarán incluso. Sentíos libres de abandonarme o de escuchar otros podcasts. Pero si os ilusiona este espacio de privacidad, esta isla en red, esta república bananera independiente gobernada por el tirano Conversodamus o por el loco Conversodamus, el soñador, pues os invito a ser parte del proyecto en la medida de vuestras posibilidades, si queréis. Si no queréis, tan amigos. Llevo 10 años creando contenidos gratis y seguiré haciéndolo siempre que pueda y me lo pueda permitir, seguiré haciéndolo gratis. Mi cuenta de PayPal es juliommd@hotmail.com. Julio, M de Madrid, M de Madrid, D de Dinamarca, @hotmail.com. En breve, en vidasenred.com, habilitaré banners de donaciones, si os resulta más cómodo. En Bitcoin, si os resulta, creo que mi cartera es igual, juliommd@hotmail.com, también. Así que sentíos libres. Pero en principio, prefiero PayPal, me resulta más cómodo, quizás. Y si queréis pagarme en cervezas, hombre, yo soy más de Coca-Cola, pues Estoy pensando también en una quedada de vidas en red. Después de los vídeos de las quedadas, sé que hay gente que se ha quedado con ganas, que hubiera ido. Yo sé que esto es un riesgo, porque a lo mejor entre la multitud de la quedada puede llegar el asesino de Kennedy, llegar con un cuchillo y clavármelo en el pecho, pero bueno, es un riesgo que tenemos que asumir. En principio, no soy tan popular como para que alguien quiera matarme, pero sí tengo la idea loca de hacer una quedada en algún sitio, de quizá grabar algo en directo, de quizá grabar alguna entrevista y tener ahí pues, un espacio con la gente de preguntas y respuestas, de tomar algo juntos, pasarlo bien, pero eso sería una idea para más adelante. Incluso me gustaría reservar algo, es decir, que no fuera un bar, sino que pudiera ser un sitio tranquilito donde poder ahí dedicar tiempo a oír gente y a compartir con vosotros. De momento, este es el proyecto, amigos. Isla en Red, la República Independiente de Vidas en Red. Vamos a independizarnos de Internet. Bueno, parcialmente, solo parcialmente. Y vamos a crear una gran biblioteca. Una gran biblioteca que queremos que sea discreta y que sea, en principio, lo más reservada posible. Como dicen de la masonería, que no es una asociación secreta, sino una asociación, una sociedad discreta. Pues hacerlo algo así, discreto. Estoy abierto también a sugerencias. vidasenred@gmail.com para sugerencias. No para donaciones, para sugerencias. Vuestras aportaciones en juliommd@hotmail.com para PayPal. Y también estoy echando mano para proyectos a amigos con gente con la que tengo mucha confianza, porque la versión 2.0 y 3.0 de la República Independiente de Vidas en Red va a requerir de los conocimientos y la sapiencia de amigos con los que ya estoy contactando. Amigos, si os ilusiona el proyecto, yo desde luego estoy que no duermo. De verdad, estoy que no duermo. Estoy que hoy tenía que haberme dormido tal, he estado mirando servidores. Va a llevar un poquito de tiempo, os pido que seáis pacientes, esto no va a estar listo el viernes ni el lunes, voy a intentar que esté listo cuanto antes, pero desde ya podemos ir soñando, podemos ir creando cosas. ¿Quién sabe si también podríamos crear una plataforma de podcasting libre, sin publicidad, simplemente suscripción de contenido por microdonaciones, cosas que a ti no te van a afectar, pero si somos muchos, con un euro podemos cubrir gastos de sobra, no solo para tener un servidor, que en realidad es una cosa bastante económica, pero si los fondos son suficientes, entonces, amigos, podríamos soñar a lo grande. Y cuando digo a lo grande, es a lo grande de verdad. Bueno, que no duermo, amigos, que no duermo. Os dejo. Esta tarde tengo una cirugía, por cierto. Una cirugía y me van a tener que hacer una biopsia. No os preocupéis, no es nada malo, no, aparentemente no es nada malo, pero son de las cosas que dices, caramba, la vida es tan corta y hay tantas cosas por hacer, estoy deseando hacer todas las cosas que tengo en mi lista. Chicos, os quiero, gracias, un saludo y hasta pronto. ¡Agur!